Aquí me pongo a cantar para referir cosas santas, que al hombre que lo quebranta cualquier malestar sin cura, encontrará en la escritura a un padre que lo levanta. Este padre es el buen Dios que desde el triste suceso en que el hombre fuera preso de tan tremenda agonía, no ha pasado un solo día sin que espere su regreso. Y en esta espera se va a veces tuita la vida. Qué poco el hombre se cuida de pensar en su Creador y recordar que es mejor pegar la vuelta enseguida. Cuando mozo, porque es largo el tiento de la existencia, y cuando hombre la creencia de que está lejos la noche hace que el tiempo derroche sin volver pa' la querencia. Desde el principio Dios quiso ser para el hombre un amigo, y crean lo que les digo, si la amistad se cortó fue porque el hombre buscó taparse con otro abrigo. Y aunque de entonces procura quitarse el frío de adentro, mientras no haya este reencuentro con el autor de sus días, no hay pan ni filosofías que le vuelvan el contento. Por eso aconsejo a todos que para gozar de ventura y remediar la locura de aquel gran distanciamiento, procedan hoy al momento a leer la Santa Escritura. Yo no soy cantor letrado ni cosa que se parezca, pero aunque aquí me amanezca sabrán que un nieto de fierro ha de tocar el cencerro por algo que lo merezca. Y desde que otros cantaron páginas que es de admirar, yo también he de probar de poner aquí una estampa que tenga sabor a pampa sobre este libro sin par. Pero antes de comenzar esta santa relación, pido a Dios en oración que me ayude en mi torpeza, porque ante tanta grandeza me falte la inspiración. Y voy a mojar la lengua para refalar las palabras. Venga un mate y que se abra esta lindaza reunión, que yo soy pa'l cimarrón más firme que pata y cabra. Hace tiempo que dejé el trago de caña y ginebra, uno pierde hasta la hebra de lo que quiere decir, pa' mí aquello no es vivir, y hoy con el mate me sobra. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque me has querido tanto, yo te pido, Tata Dios, que no me falte la voz pa' completar este canto.